Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mis queridos amigos e invitado de lujo. Marcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 332, grabado el 30 de agosto del 2012. Es un show enlatado. Pero bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con una leyenda de los medios de El Salvador y también Guillo. Gracias. Muy contento también de estar con todos ustedes. Feliz, alegre, a la vez contento. Bienvenidos a una charamusca más. Esperamos que la disfruten como todas. Ahora vamos a estar un poco más nerviosos porque creo que todos vamos a hacer la voz un poco más, más radio, más sí, profesional. Pulpo tierno y todo para oírnos. Tal vez una fracción de lo que vamos a escuchar, cómo se expresa ante micrófonos nuestro invitado de lujo. Bueno, y estamos hablando realmente de una persona que yo admiro desde muy, muy pequeño y que estamos súper honrados que nos está acompañando aquí en el estudio ADSB Medios. Estamos hablando de Don Willy Maldonado. Bienvenido, Don Willy. Buenas noches, charamusquísticos. Bueno, es un gusto estar con ustedes, conocer cómo hacen este programa, conocer toda la parafernalia técnica que tienen acá. Y, por supuesto, saludando a tantas personas en el mundo que van a poder escuchar en el futuro y que están escuchando en este momento La Charamusca. Bueno, muchas gracias, Don Willy. Y también está aquí con nosotros la persona que ha hecho posible que Don Willy venga y quien es la persona que está nos ha incitado a tener la alianza con esmitv.com, nuestro gran amigo Roberto Enríquez. ¿Qué onda, Roberto? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Siempre aquí y tratando de ver que esto siempre vaya funcionando y estas entrevistas que le ha gustado a mucha gente, te diré, en Esmi TV les ha gustado porque están más de cerca con los talentos de Telecorporación y con ustedes, que estas entrevistas son tan, tan enriquecidas por ser normales, con preguntas de la gente que mucha gente quisiera hacerlo, pues, y que también en la interacción que tienen ustedes con el público que lo siguen a ustedes, lo enriquece muchísimo más. Bueno, Robert, muchas gracias, de verdad, ahí hemos estado pendientes de poder entrevistar a Willy y ahora se nos ha hecho realidad. Empezamos como siempre con Omarcito. Pues amigos, en este episodio tenemos también una cultura chupística y en esta ocasión la pregunta de la cultura chupística es tradiciones de los tés de despedida de soltera. Algunas tradiciones, juegos o actividades que pueden servir para hacer un té de despedida de soltera más memorable. El primero que tenemos acá de Robby, que nos dice, a nosotros nos regaló cada invitada su receta de cocina favorita y le contó a mi esposa por qué era especial la receta. Ese es un gran regalo, dice. Sí, ha sido. Come variado. Bueno, 25 platos son los que hay en la casa, si te puedo decir, a 25 invitadas. Ya, así okay. Que sí. A ver, está bien. Ana Silvia dice, soy otra vez, ese era de baby shower. No estén pensando mal, dice. En un té que me dieron a mí de despedida soltera, la oferente había colocado un papel pegado debajo de la silla. Cada papel tenía un número y metieron igual cantidad de papeles numerados en una cestita. Volvieron los papeles y el número que tenía el tercer papelito extraído se ganó un premio. Fue gracioso, todas buscando debajo de la silla. Eso lo vieron en fin de semana. ¡Ah! Hey. Ahí está. Oli nos pone por acá. Yo también me confundo con los dos temas. Ana Silvia, es que últimamente ya no invitan a la despedida de soltera. De un solo están invitando al baby shower, dice. Hablando de las costumbres, a veces las organizadoras piden que los regalos sean de un tipo en particular, como utensilios de cocina, accesorios de baño, artículos de dormitorio, etc. Así, cuando la asajada tiene varias despedidas, se va armando de diferentes cosas para su nuevo hogar. La idea es que cada regalo le resulte útil. También Oli dice acá que una vez se le ocurrió regalar un set de cuchillos y todas las demás le asustaron y le decían que tenés que pedirle una moneda O que es una tradición que esa. Que tener una moneda, dicen. Yo no sabía que regalar cuchillos está relacionado con una superstición. Dicen que te corta la amistad. Así que mi amiga tenía que darme una moneda para comprarme el regalo y así anular la maldición. Yo conozco un caso que alguien regaló unos cuchillos a un cliente y le pidió una moneda y el cliente se ofendió. Y hasta ahí llegó la relación. No te creo. Ah, bueno. Se cumplió lo de los cuchillos. Fue muy rápido. Fue express. Exacto. Ah, pues mira, yo creí... yo era la única en el té que no sabía de eso. Sí, yo había escuchado eso. Guillo nos pone por acá regalar ropa íntima de una talla que ni en sueños le va a quedar a la agasajada. Solo para hacerle el mal, dice. Eso es lo que se me ocurrió porque nunca me han invitado a una despedida de soltera. Sí. ¿No fuiste a despedidas con tu esposa así nunca? ¿Soltera? No, pero ¿qué es? ¿De soltero sí fui? No, de sí de tu novia. Ajá. Se refiere a Robbie, ¿eh? Ajá, exacto. Sí, lo que pasa es que... ¿No te contó nunca qué nunca pasó? Nunca cuentan. No, pero es que hay test y está también la despedida. Pero en los tetes de despedida de soltero a mí me invitaban. Yo llegaba normalmente. Y Juefruzzi en el chat está diciendo que hay la tradición del vestido de novia hecho de papel higiénico. Eso es primera vez que lo escucho. No, yo sí me recuerdo que Verónica me contó que tenían que hacerle un vestido de novia con papel higiénico. Ahí tenés a todas las invitadas envolviéndola. De concursos. La momia. Como que fuera momia. Y después cuando ya tiene que... se lo quita. Ajá. Entonces se preocupan de enrollarlo bien y ya sirve. Regalo de baño. Sí. Reutiliza, reduce, recicla. Así es, las tres R's. Las tres R's. Incluir. Sí. Ana Silvia también nos pone aquí, abrir los regalos y el regalo de la número 7 es el próximo que va a tener bebé en camino, dice acá. Ana Silvia se mitos y leyendas, esa es otra sección que el próximo que se va a casar, algo así. Ajá. Sí, sí. Mitos y leyendas. Ahí está. Sí, de veras que eso está más para mitos y leyendas que... Todas las creencias de los últimos que... Es que el último que le cayó algo le va a pasar algo bueno o malo. Ya. Yeah. Sí, la liga y el cuando se casan, que tiran el ramo, todo eso. Ahí está. Así que amigos, si ustedes quieren participar en la siguiente cultura chupística, visiten lacharamusca.com. Siempre hay un tema ahí todas las semanas. Les contamos que ya tenemos que como unos 5 años de estar haciendo esto de las culturas chupísticas, así que de vez en cuando necesitamos ayuda con los temas. Así que escríbanos a lacharamusca@guanacos.com, propónganos temas para la cultura chupística y los vamos a poner ahí en el blog. Y todo el domingo, Robby. No se dice. No. Hacerle delete. Sí, vamos a editar ahí. No. No, bueno, empezamos nuestra entrevista formal con don Willy Maldonado. Antes que nada, quisiera que nos contara un poquito... ¿En qué momento usted pensó o consideró que iba a llegar a ser un hombre de medios? ¿Cómo llegó eso a su cabeza y a su corazón? El inicio es cuando yo tenía 11 años. Ajá. Wow. Cuando yo comencé a... Más bien, cuando vi por primera vez, yo me convertí en un radioescucha, digamos, asiduo, quizás a los 9, 10 años. A los 11... Tuve la oportunidad de, bueno, antes de los 11, tuve la oportunidad de ir a una estación de radio y vi cómo trabajaban. Ahí conocí a los locutores que yo escuchaba siempre y pude ver al operador porque eran áreas separadas. El operador tenía el mixer, la consola, las tornamesas de 16 pulgadas el plato, un view meter, un solo porque era transmisión monofónica, por supuesto. Y cuando yo vi eso, me enamoré del equipo, de los discos, y cómo esas tornamesas detenían el disco, pero la tornamesa seguía girando. Claro, un gran motor. Entonces, eso me enamoró y me convertí en un visitante asiduo de esa y de otras estaciones para ver trabajar a los operadores. Hasta que tuve la oportunidad de que meses después, uno de ellos, cuyo nombre lamentablemente olvidé, me dijo, quiere aprenderme. Y él era un hombre en ese momento, me imagino, de unos 30 y tantos años. Y yo de 11, pues entonces, claro, le dije, yo quiero aprender. Y entonces, bueno, mire, aquí se hace esto y aquí... Ah, no, eso sí ya lo sé, le dije, sí. Y esto también sí ya lo sé. Ya se había fijado, ya se había echado el video. Y la aguja no tiene que patear esta área roja. Sí, sí, también tiene que estar a 0 decibeles. Ok, perfecto. Claro, de verlos trabajar yo sabía cómo, pero nunca me había sentado. Entonces, cuando él me dijo eso, y me dijo, bueno, siéntese. Y el próximo disco lo pone usted. Ah, eso fue un éxtasis. ¿Qué, y se acuerda qué disco era? Me acuerdo nada más del sello. Era un disco 45 del sello mexicano Peerless, pero no me acuerdo qué canción. Eso sí, estaba demasiado emocionado como para fijarme en eso. Entonces el locutor dijo, bueno, aquí está la siguiente canción. Y ¡zas! Solté el disco. ¡Ah, qué placer más grande! Y así siguió esa continuidad de visitas ya a esa radio, específicamente donde me dejaba él, a su turno de la tarde, de repente sentarme unos minutos. Coincidió que un domingo a él le tocó el turno del domingo en la tarde. Entonces me dijo, yo voy a estar el domingo en la tarde. Ah, pues también llego o vengo. Así que ahí estuve, no me acuerdo, 2, 3 domingos, y vino la siguiente fase, que fue que el operador del transmisor que quedaba fuera de la ciudad, no sé dónde, se emborrachó. Y entonces algo estaba sucediendo. Y el director de la radio, posteriormente mi gran amigo Manolo Cotero Aragón, era el locutor de turno en ese momento. Ante la hecatombe que estaba sucediendo, no sé de qué tipo, entonces él le dijo al operador, a mi mentor, le dijo... mira, hombre, tenés que irte a ver eso. Y solo me volteó a ver a mí y me dijo, ¿vos podés manejar esto? Sí, pues sentate. Y el otro se fue. Así que ese fue mi primer turno no cobrado. Obligado. Casi. No, pero en éxtasis total. Pero claro, yo no ganaba nada. Ni me importaba en absoluto cobrar nada. Así como ustedes que trabajan aquí y no están viendo el billete. Para mí eso fue fabuloso poder hacerlo. Y el siguiente domingo resultó que ya me dieron el turno en forma oficial. Así que yo ganaba por las tardes del domingo $5, 5 quetzales de esa época. Para los Guatemala, que están preguntando si es aquí o en Guatemala, sí, fue en Guatemala. Radio, esa era Radio Internacional, que decía TGTO, Radio Internacional, más música y menos bla, bla, bla. Hey, ¡qué bueno! Ese era el eslogan. Bueno. Así que ese fue mi primer trabajo. Después, en una radio llamada Cristal, conseguí un trabajo en mis vacaciones del colegio. Trabajaba de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y ahí fui avanzando. Y cuando llegué a tener 15 años, en esa misma estación, tuve mi primera oportunidad ya de locutar. Wow. Eso fue un sábado en la tarde. Y ahí, tiempo ahí enseñaron. ¿Le enseñaron modulación? No, me enseñaron nada. Pero como yo estaba escuchando a los locutores todos los días, entonces uno va agarrando. Además, yo era una esponja que quería absorber. Y estaba en la mejor edad. Claro, sí. Y a los 15 ya tenía que fingir un poco la voz? No, ya tenía la voz nunca la he fingido. Nunca la he fingido. Yo he hablado con el tono que me corresponde según la edad. Pero si a los 15 me imagino que era una voz un poco más... Ah, claro. Ah, más. Inclusive, mejor, cuando yo comencé aquí, bueno, yo fui cofundador de la primera radio juvenil de Centroamérica, la 980 de Guatemala, al igual que cofundador de la femenina, la primera juvenil de El Salvador. Sí. Y en esas alturas, primero 1961 y después 1966, entonces yo tenía, claro, la facilidad de hablar en tono mucho más alto. En lugar de decir buenos días, yo digo buenos días, pero muy alto el tono. Claro, eso se va perdiendo con el tiempo, uno va bajando el tono y ahora pues ya puedo hacer aquellos comerciales que antes no podía hacer, ¿verdad? Porque yo oía a John Gress decir, por ejemplo, marcando el paso de nuestro tiempo, y yo decía, ah, qué poder tener esa voz. No esa voz, ese tono. El tono. Sí, sí. Ahora salen automático ya a un hombre de 7 décadas, pues. Aunque se escucha eso como que, no como que, sino que es un don también, pues. O sea, no cualquiera puede tomar clases y llegar a hablar algún día como Don Willy, no nos engañemos. Bueno, pero es que depende del interés que le pongas. Uno de los grandes locutores cuando yo estaba cipote, se llamaba Eduardo, pero le decían Tito López Santamarina. Y él tenía un programa que se llamaba Pagando su Saber, eran preguntas culturales, donde yo me gané algunos premios en alguna ocasión. Y lo patrocinaba una licorera chapina, Botrán. Entonces él abría, decía, esta es TGTO, no, esa es TGO, la voz de las Américas. Y entraba la voz de él en seco, diciendo, es un programa Botrán. Entraba la música, y después él hablaba, y yo lo oía, decía, wow. Y yo me ponía solo en mi casa a decir, es un programa... No le salía. No me salía, porque era... Es la escuela, es el recorrido, los kilómetros. Pero al fin y al cabo, de tanto oírlo y de tanto perseguir el estilo, el tono, la curva melódica, porque hablar, locutar, es hacer música. Uno habla con notas, solo que algunos no se dan cuenta que pueden hacerlo. Entonces dicen, por ejemplo, esta es la charamusca. Y entonces, aquí nos dicen que hablamos cantado, y todos los salvadoreños lo negamos, pero es algo no, que... No, pero es que el salvadoreño canta igual que todo país. Tú oyes a una telefonista en Guatemala y te dice, esta es la charamusca, buenos días. Y la salvadoreña dice, esta es la charamusca, buenos días. Es cierto. Entonces sí. Es un diferente cantado. Claro, todo mundo canta, eso es, así es. Porque para que entre nosotros no lo distinguimos. Claro, todos cantamos igual. Ahora, los que nos dedicamos a la locución profesional, ya hemos aprendido a manejar nuestro tono más internacional. Entonces, les cuesta, por lo menos en mi caso, cuando estuve casi por trabajar en Telemundo en Miami, les costaba identificar de dónde era yo. Y claro, ¿y dónde venís? ¿De dónde venís? De El Salvador. Pero si ustedes no hablan así, dice, sí, así hablamos. Todos en El Salvador. Toditos. Hasta Oscar habla así. Hasta Oscar. Bueno, entonces, cualquiera puede tener una voz de locutor, ¿o no? No digo que cualquiera pueda tener X voz, pero sí puede mejorar su forma de hablar. Puede llegar a locutar. Sí, pero... Con entrenamiento e interés y experiencia. Sí, práctica, lo que pasa es que, ¿qué quiero hacer, pues? ¿Y a quién quiero parecerme? ¿Cómo me gustaría que fuera mi voz? ¿Verdad? Entonces, si nos vamos a poner drásticos, por ejemplo, a ti, Guillo, yo te digo, bueno, pronuncia las S, por favor. Eses. Sí, no, pero decí una frase. Decí las arañas. Decí las diferentes circunstancias. Las diferentes circunstancias. Ahí está, lo dijiste. Pero normalmente tú te las comes. Porque estás hablando así como hablas todos los días. Y lo cambia la S por la J, vea. Ah, la circunstancia. No, esa es otra cosa, ¿verdad? Ese es el a las 8, etc. A las 8, sí. Sí, pero en fin, digo, es una educación en el camino. Uno le puede decir, como profesional del micrófono, le puede decir a alguien, habla claro, habla bien. Pero esa persona puede sentir que si se pone a hablar de esa manera, va a posiblemente parecer petulante ante otros, ¿verdad? Entonces eso es un freno que la misma persona se pone. Sí. En cambio, los que ya hablamos así, sencillamente hablamos. Nosotros no estamos pretendiendo sonar mejor o peor. Así hablamos, y ya. A lo que queremos llegar es que Guillermo Maldonado Jr. nos lleva ventaja, siento yo, porque por los genes. Nosotros ya lo hemos escuchado en su programa de radio y la voz es muy parecida a la de su padre. Sí. Bueno, ¿verdad? Pero Guillermo ha pasado por el mismo proceso, o más bien, similar proceso que el mío. Yo fui operador en el estudio central de grabaciones que fundamos Leonardo Heredia y yo. Fui el operador de grandes estrellas de la locución salvadoreña. Los grandes, grandes. Paco Medina Funes, Omar González, Guillermo Hernández, etcétera. Entonces, al estar escuchándolos a ellos locutar, uno va absorbiendo también cómo es la jugada. Mi hijo, pues, ha dirigido ya, bueno, a todos los buenos en este país. Y en un momento le tocó también a él, pues, pasarse al otro lado y empezar a locutar. Uh-huh. Y como ya se sabe cómo es que se tiene que hacer, pues entonces uno va. Se le facilita, ¿verdad? Sí, claro. La otra cosa que también afecta es la cadencia, ¿verdad? Llevar el ritmo de una forma que no suene como que uno se está inventando algo, que no suene fluido, que sea, que lleve un ritmo de hablar que suene agradable. Pero no que de repente haga la gran carrera y de repente muy despacio y no se le ocurre. No, como Robbie que grita. Decir y de forma más rápida. No, pero es que eso depende de qué estás diciendo. Porque si yo me pongo en este momento a decir, si lo estoy diciendo bien y estoy hilando bien la idea, entonces se sigue. Y en un momento yo puedo hacer una pausa y decir, eso fue lo que me pasó. Sí, claro. Y entonces estoy acentuando, diría yo, estoy subrayando una expresión, le estoy poniendo los signos de admiración, y entonces ya se tiene se está transmitiendo la idea. Sí. Porque en realidad uno tiene que locutar como que está viendo el papel, sabiendo poner los puntos y seguido, la coma, los suspensivos, la interrogación, la admiración, etcétera. A nosotros nos dan muchísimas veces los comerciales sin ninguna puntuación. Sencillamente lo digitaron, lo imprimieron y nos lo dieron. Sí, sí. Pero ya nosotros, al solo verlo, nosotros decimos, oferta de este viernes. No te la pierdas a partir de las 7 de la noche, allá donde tú sabes. Sí. Y ya estuvo. Ya salió. ¿Y cómo fue que usted vino a El Salvador, don Willy? Leonardo Heredia me trajo. Él llegó a Guatemala en 1965 para ser director de una radio que se llama Radio Emperador. Esa era una radio de música popular de distintos tipos. Y en un momento el dueño, mi querido amigo, mi desaparecido querido amigo Tono Mourra, decidió cambiarla a juvenil. Como habíamos comenzado con 980 en el 61, esta vino 4 años después y yo ya estaba fuera de 980. Entonces me llamó y me dijo, mira, voy a hacer esta radio así asá, quiero que trabajes conmigo. Bueno, perfecto. Entonces dame carta blanca para 2 cosas, le dije. Quiero llevarme todos los discos que tenés aquí a mi casa y yo voy a seleccionar cuáles están idóneos para la radio y cuáles no. Y segundo, dame carta blanca para ir a cualquier discoteca a comprar los discos que yo quiera. Y perfecto, me dijo, procede. Así que salimos con la... Bueno, el último de octubre cerró la radio a medianoche, su transmisión regular, y ahí entramos nosotros a esa hora a arreglar la nueva estación, a quitar todos los discos, quitar todos los racks, yo a poner lo nuevo que venía, el nuevo sistema, a cambiar las agujas de las tornamesas, y a poner los acetatos con los nuevos, las nuevas viñetas, las nuevas identificaciones de la estación. Valga aclarar que cuando digo acetato me refiero no a lo que normalmente le dicen acetato porque es un disco. Ese es un disco de vinil. Ajá. El acetato es un disco de metal revestido donde se grababan los comerciales. Los comerciales no pasaban ni en cartucho ni en cinta, sino en acetato. ¿Fue previo al vinil? No, es que el vinil era disco otro. Comercial. Oh. O sea, las canciones, los discos venían en vinil. Claro. Aquí grababan los comerciales. Los comerciales. Y antes, mucho antes de que hubiesen grabadoras de cinta de un cuarto, cinta magnetofónica, los comerciales, los locutores grababan directamente al acetato. El operador bajaba la aguja, comenzaba a abrir el surco, porque es un disco de acetato, un disco brillante, negro absoluto. Al bajar la aguja, comenzaba a salir el pelito y a grabarse el audio en ese surco. Ahí el locutor comenzaba a decir su comercial. Si se equivocaba, tenían que levantar la aguja y volver a bajarla un poco más adelante hasta que quedaba el comercial impecable. Así funcionaba. No había mucho chance de equivocarse. No, pero si se equivocaba, se hacía otro track. El problema es que en esas alturas, cuando un comercial lo quería una compañía para cuatro estaciones, porque no había muchas radios, pero si lo quería para cuatro, él tenía que locutar con el mismo estilo cuatro acetatos distintos, porque cada acetato se iba a una radio. Ya cuando vino la cinta magnetofónica, entonces fue más fácil, que esa ya fue mi época, donde solo nos teníamos que preocupar de grabar la cinta o el comercial en la cinta correctamente, y de ahí se hacían cuantas copias se quisieran. Y entonces Leonardo Heredia fue a la estación. Bueno, entonces regreso. Entonces, cuando se armó toda la radio, se nos informó que llegaba un salvadoreño a dirigirla. No lo conocíamos. Y cuando ya nos lo presentaron, pues nos dimos cuenta que era un talento, que era un hombre que sabía mucho, de una voz impresionante además. Así que él entró a dirigir la estación y él me confiesa que también se emocionó porque él nunca había dirigido una radio de ese tipo. Y se dio cuenta cómo nosotros ya teníamos nuestros años de haber desarrollado una línea. Así que él solo era como ajustar las piezas del muñequito, ¿verdad? ¿Cómo se hacía eso? Él también, y ahí me gané yo su respeto, siendo un hombre mayor, 12 años que yo. Entonces, en ese momento, me gané su respeto, decía, cuando él me vio editar, más bien grabar un comercial, pero editar al mismo tiempo. Lo voy a explicar paso a paso. La forma usual para Leonardo de grabar un comercial era hacerlo en cinta magnetofónica, pero grabar, digamos, un comercial de 30 segundos puede tener tres bloques de texto con distinta musicalización. Entonces, él grababa el intro del comercial, la cabeza, con cierta musicalización, después grababa la parte central y después el final, para que inclusive la música terminara junto con la locución. Después, con una hoja de afeitar, cortaba la cinta y pegaba con un tape especial que se llama splicing tape. Entonces pegaba la cinta y ya está, el comercial quedaba perfecto. Pero nosotros ya habíamos desarrollado la capacidad de grabar la cuña en directo con la grabadora. Entonces dejábamos un poquito de volumen en la reproducción de la cinta para escuchar lo que habíamos grabado antes. Y como era una máquina que solo teníamos que oprimir un botón y después mover una palanca para pasar de play a record, entonces preparábamos el siguiente disco y oíamos la cabeza, que podemos decir, escucha este jueves o este martes la charamusca. Entonces, la charamusca, cuando íbamos ahí abajo, la charamusca, ¡fum! Soltábamos el disco, tiramos el récord y ¡pum! ¡Sí! Este jueves, porque tendremos de invitado a... ¡Stop! A poner otro disco, otra música y decir el final. ¡Recuerda! Este jueves, la charamusca. Y ya. Todo en una sentada. En una sentada. Entonces, multitasking. Exacto. Cuando Leonardo vio que podíamos hacer eso, una cuña de 30 segundos, así, en escaso tiempo, dijo, wow, estos están en algo. Y eso, como dije, a pesar de la distancia de años, de edad, pues valió el decir, bueno, estos sí están en la jugada, y nosotros reconocíamos que él estaba en la jugada. Entonces, eso estableció una amistad que perdura hasta estos días, y en un momento él se regresó a El Salvador, y su prima era la dueña de Radio Femenina. Ella había fundado Radio Femenina como tal. Era una estación con mujeres, locutoras. De ahí el nombre, ¿verdad? Exacto. Para mujeres. Y consejos de mujeres, consejos de cocina y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, cuando le dijo, mira, esto no me está funcionando, necesito hacer algo, él le dijo, bueno, mira, yo vengo de ver un esquema fabuloso que ese sí va a pegar. Más que no había ninguna estación 100% juvenil en El Salvador. Entonces, dijo, bueno, juntemos a Tito Carías, a Rolando Orellana, y me voy a traer a uno de allá de Guatemala, que se llama Willy. Y entonces me lo planteó. Dijo, mira, necesito que me vayas a ayudar allá. Vaya, le dije, está bien. Vamos. Maletitas y vámonos. Sí, pero le dije, bueno, unos 6 meses me voy para allá. Ah, esa es la pregunta, Willy, que le iba a hacer. ¿Sí? Usted cuando se vino la primera vez pensaba, bueno, ya voy a hacer... Le voy a ir a armar el tamal allá. Ajá, y me, ¿sí? y me regreso. Usted ya no, miraba, voy no, a no, quedar no. allá. Y, nada, jamás lo pensé. Le doy gracias a Dios porque así sucedió, pero yo jamás lo pensé. ¿Y se vino solo? Sí, así es, con una valija. Por eso muchas personas me dicen a veces en la... en universidades, en colegios. Sí, pero es que este país cuesta que las oportunidades... Mira, le dije. O les digo, mira, vos naciste en este país. ¿Sí? Sí, ok. ¿Tenés familia, verdad? Sí, ¿cuántos son de tu familia? Ah, bastantes, ok. ¿Tenés amigos? Sí, ¿cuántos? Ah, bastantes. Ok, bueno. Entonces yo vine a este país con una valija y un amigo. Punto. Entonces no me vengas a decir, ahora, ¿qué pasó? Yo vine a trabajar y ya tenía un colchón, algo que ofrecer, por supuesto. Pero todo eso es la oportunidad que la vida da, pero uno tiene que agarrarla. Aprovecharla. Pues sí, también si uno dice, voy a llegar a trabajar a tal lugar y agarra la parranda, pues entonces nunca va a hacer nada. Hay que trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar. Y si tiene tiempo, trabajar. pero trabajar en la femenina también tiene su gusto, porque me imagino que usted trabajó en la femenina cuando crearon la femenina, lo que ahora es la femenina, ¿verdad? Claro, pero como no existía, nosotros estábamos partiendo de cero. De cero. Claro. Armarla de la nada. Armarla. Y todavía Leonardo fue un poco, diría yo... ¿Conservador? Sí, conservador, buena palabra. Uh-huh. En cuanto a convertirla en 100% juvenil ipso facto. Uh-huh. Yo pues, sabía cómo había sido los fenómenos de radio en Guate. Le decía, no hombre, de un solo. Hasta discos me traje yo. Aquí démosle ya. No, mira, es que aquí la gente no está acostumbrada. Si es que no tienen que estar acostumbrados. La juventud es la misma doquier. Claro. Entonces, sí, entonces todavía... Yo puse discos de Javier Solís, de la Vilos Caracas Boys en mi turno, porque así fue paulatino, hasta que se dieron cuenta que la juventud lo que quería escuchar era a los Searchers, o descubrir a los Searchers, uh-huh. escuchar a los Rolling Stones y a los Hollies, etcétera, todo lo que estaba... Ya habían pasado los Beatles, sí, ya estaba. Menos, ay, no, ellos ya reinaban. Estaban, es ya que ya los Beatles comenzaron en el 62 a pegar en Inglaterra, 64 a pegar en los Estados Unidos. Así que cuando yo vine acá, ya los Beatles eran los Beatles, por supuesto. Claro. Pero grupos como los Pacemakers, los Searchers, no eran muy conocidos. Uh-huh. Su discografía no había sido explotada aquí porque habían el programa de jóvenes de Rolando en la YSB y el programa para jóvenes de Tito en la YSU, pues era lo único que había. Pero ya cuando viene una radio que todo el día tiene esto, entonces ahí fue el boom. Sí. Así que yo dije, la idea de Leonardo era, bueno, mira, llega y les enseñas a aquellos dos cómo se trabaja operando y locutando al mismo tiempo. Uh-huh. Porque esa es otra cosa, ¿no? Antes eran dos personas diferentes haciendo... Sí, ellos estaban acostumbrados, y todos los antecesores, uh-huh. a estar en una cabina, así como estoy yo sentado aquí con un micrófono, y el operador allá. Nosotros no, nosotros ya veníamos haciendo todo. Las dos cosas. Todo, todo. Y ni modo, sabiendo que a veces hay que, habiendo solo dos tornamesas, cuando termina la canción en esta tornamesa, ya hay que tener el acetato de identificación o de comercial en la otra. Uh-huh. Y cambiar aquí la aguja, la velocidad para poner el siguiente acetato aquí. Y después así, asá. ¿Y si quería ir al baño? Tenías que poner una canción un poco larga. Stairway to Heaven. Y depende también qué querías ir a hacer al baño, pues. Claro. Porque, American ¿no? Pie. Sí, American Pie. Pregunta de Willy, ¿cómo hizo el cambio de radio a televisión? ¿Cómo fue esa transición? ¿En qué momento fue? Ah, yo ya venía con ese chip también, porque a los 20 años fue cuando me paré por primera vez a presentar algo en televisión, también en Guatemala, en Canal 3. Uh-huh. Por cierto, muchas de las cosas que estamos platicando están en el blog de las grandes viejas pero buenas.com. Uh-huh. Así que si quieren, entren ahí quienes nos están escuchando. Felicidades por el aniversario. Repítelo de nuevo, ¿cuál es la dirección? La dirección es grandesviejasperobuenas.com. Ahí están un montón de historias de todo esto. Yo ya no puedo oír eso sin oír la cancioncita atrás. Grandes, viejas, pero buenas. Rum. Ahí está ya, mire. O sea, don Willy, que usted es bloguero. ¿Sí? Es del grupo de blogueros. Es que recuérdate, Roberto, que yo en un momento tuve páginas en el periódico. Yo escribí un artículo semanal en el diario El Mundo que se llamó Con Permiso. Y después se convirtió en un suplemento a 8 páginas en diario El Mundo. Y entonces yo ahí escribía sobre todo lo que a la juventud le podría interesar. Okay. Después eso se convirtió en una página en diario latino. Y hasta, pero ya yo me había retirado, hasta fue publicado en el diario de hoy, ya bajo la pluma de Víctor Snoopy Sánchez y de Ramón Arita, aunque se seguía llamando Con Permiso. Okay. Así que ahí están muchas de estas historias, pero creo que no terminé de contestarte, Guillo. Queda algo... La transición a... la transición, tele. Entonces ahí cuento, y es la historia, de que hubo un grupo en Guatemala que se llamó Los Traviesos. Eran muy buenos, música variada, muy solicitados. Y como los Eclánticos de allá, ¿no? No, muy comercial. Los Eclánticos eran más Lelutier. Sí. No, los Traviesos eran Fiebre Amarilla, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Tocando de todo, siendo muy atractiva para las fiestas. Uh-huh. Entonces ellos los llamaban de muchas partes. Y ellos me decían, mira, vamos a ir a una fiesta, nos ha contratado el club italiano el sábado. Y era un club guau, ¿verdad? Uh-huh. Entonces decía, bueno, ¿y nos querés ayudar para presentar? Por supuesto, porque no solo me gustaba estar ante la gente y hablar, sino que además ya había entrado de choto, ¿no? Así que yo ahí estaba, adelante, diciendo, bueno, señores y señores, con ustedes Los Traviesos. Así estuvimos mucho tiempo juntos, hasta que fueron invitados para actuar en Canal 3. Y ellos, por gentileza, dijeron, bueno, con mucho gusto vamos, si nos presenta Willy. ¿Y ese quién es? Dijo Roberto Dávila, ahora gran amigo mío también. Uh-huh. ¿Y quién es? Pues es, y trabaja en radio. Bueno, entonces llegué. Me dijo, bueno, párate ahí y presentalos. Así que los presenté cuando tenía 20 años. Por eso, el próximo año voy a celebrar 50 años de estar en televisión. ¡Wow! Okay. ¿Y acá cuál fue su primer programa? El primer programa fue en 1966, se llamó Ritmo, Sabor y Fantasía, junto con Leonardo en Canal 4, era el programa artístico musical del show mediodía. Show cómico, mágico, musical. No, sin magia. Sin magia. Pero tenía la ventaja que todo artista internacional que venía a El Salvador llegaba ahí, porque les interesaba promocionarse. Claro. Así que ahí llegaron también magos, por supuesto, hacían su show. Habían 6 grandes músicos, se llamaba Tuto y sus 6 reales actuando en vivo. Ahí pude yo conocer al montón de músicos de la época, grandes cantantes. Y también ahí comencé yo a conocer a los grupos juveniles salvadoreños, porque se les iba abriendo espacio, pero muy tímidamente también. Pero como la femenina rompió el cascarón, entonces yo también les dije, miren, esto tiene efervescencia, pues la nueva ola artística. Luis López, Hipote. Claro, la nueva ola artística es poderosa. Entonces hay que abrirles campo. Y dice, pero mira, es que está revolviendo esto con lo... No, entonces hagamos los sábados, lo voy a hacer yo. Uh-huh. Ah, vaya pues. Ya vamos entonces... llegando a fin de semana, Robin. Prepararse. Sí, a poco. Entonces, ya va a llorar Robin. ¿Eh? Entonces los sábados ya no fueron... variados, sino los sábados eran juveniles y se llamó Sábados de Nueva Ola. Uh-huh. Bueno, Ritmo, Sabor y Fantasía, Sábado de Nueva Ola, y ya llegaban solo los grupos juveniles y se llenaba eso de una forma impresionante. La muchachada llegaba ahí al edificio YSU y se paraban hasta sobre los respaldos de las butacas. Era un lleno apabullante y el audio debe haber sido horrible Comparado, sí, comparado con hoy, porque apenas les ponían un micrófono, boom, arriba, y uno ahí abajo en el suelo cerca de la batería, y ahí se iba. Pero como todo se escuchaba así. Sí, sí. ¿Y ahí qué grupos eran, Don Willy? ¿Los Vikings? O... No. Eso fue antes de los Vikings. Ahí era, y ahí yo recuerdo a los Intocables, los Blue Souls, los Supersónicos, por supuesto, y se me está a los... no, ahorita sí me estoy confundiendo... digo, en mi mente están cruzando un montón de nombres, pero fue ese lustro, el lustro final de los 60s. Ya los Vikings ya vienen 70s. Siempre 60s, pero ya para terminar 60s. Y entonces ellos ya no los presenté yo en televisión porque digo, en ese programa porque ya no existía. Ahí ya me tocó grabarles a los Vikings. Pero no eran yo no los grababa para mi sello, sino para Dicesa. Es el grupo favorito de mi mamá, los Vikings. Por eso los conozco yo. Los Mustangs. Es verdad, mi mamá eran los Beatles. Esa es la No, es que ese es como la raíz, vea. Y cuando se estaba presentando estos shows y todo, me imagino que tenía algún modelo en mente. No sé si era Dick Clark o alguien así que usted miraba y decía, quiero... No, si es que lamentablemente nosotros en esos días, Dick Clark... lo conocíamos por nombre, algún audio y quizás en alguna película un trozo, pero jamás, yo nunca vi a Dick Clark, sino hasta años después. No había Google. Sí, no, que nada. En YouTube. No había YouTube. Claro, hoy cualquiera pone Dick Clark y ahí lo ve. Ahí está. ¿Verdad? Y entonces, no teníamos eso, pero sabíamos que existía un programa en Filadelfia que después se extendió costa a costa con un hombre que se llamaba Dick Clark y que presentaba las grandes estrellas. Y que el único tema es que presentaba los discos de moda con los artistas y un montón de cipotes bailando o sentados. American Bandstand era, ¿verdad? Sí, así se llamaba, American correcto. Band. Así que eso era cosa lejana. Wow. Nosotros escuchábamos a radios juveniles de Estados Unidos porque las escuchábamos en onda corta. O porque alguien nos... ¿Había grabado? No, ¿y grabado en qué? ¿En qué? Ah, sí, de veras. No. No había cassette. Sino que alguien llegaba y nos contaba cómo era la cosa. Wow. Y ahí, de ahí íbamos nosotros tomando. La información, por ejemplo, no había internet. Nosotros la información la sacábamos de las radios de onda corta y de una revista que se llamaba Cashbox, o de Billboard, que sigue existiendo. Entonces, cuando alguien de nosotros recibía una revista de esas, le decíamos, préstamela. Y la devorábamos en una noche para poder absorber toda la información que tenía la revista. Apuntes, me imagino, claro, y a tomar nota. Y va, gracias vos. Y se la prestaba al otro, etcétera. Y otro día me tocaba a mí. Y claro, cuando llegaba alguien con un disco de los Estados Unidos... préstamelo, no podíamos decir copiame, lo voy a copiar, no se podía. Sí, sí. Déjamelo y se lo devolvíamos nuevo, una copia nueva o rayadísimo, de tanto ponerla. En esa época nosotros tuvimos éxitos exclusivos, realmente exclusivos, no los tenía nadie y duraban semanas como exclusivos hasta que alguien también llevaba otro disco. Ya lo iba a traer y todo. Claro. Pero los llevaba por casualidad o ustedes les pedían que trajeran. Lo traían. No, lo que pasa es que cuando, hablándote de la 980 de Guatemala, muchos de los amigos estudiaban en los Estados Unidos. Entonces ellos, cuando regresaban de vacaciones, nos traían el montón de discos. Y otro ya se entusiasmaba. Bueno, hasta una discoteca se formó. La abrió el papá de uno de estos muchachos. Porque dijo, hombre, si esto... Yo negocio. Esto, claro, esto vende. Así que importó discos y nosotros presentábamos la música que él vendía. ¿Disco almacén? No. No, eso fue... Eso se llamaba DEMSA. En Guatemala claro. También. ¿Y cómo fue que nace Fin de Semana? ¿Cómo llega? Yo quiero llegar Fin de Semana. Ya fue de tarde gusto. Es que no va a caer el día. Nunca más llegar a eso. Bueno, Fin de Semana nació... en 1976, pero eso es una segunda generación de programa de entretenimiento familiar. Ajá. El primero lo hice en 1971, se llamó Juegue, Ríe y Gane. Juegue, Ríe y Gane, ese mi mamá contaba de eso, es cierto. Yo estaba haciendo más bien el Telebingo familiar en Canal 2, y se acercó a mí Rogelio Mendoza y me dijo que don Ricardo Acedo, que era el productor español que tenía contratado don Boris Ezersky, tenía el plan de hacer un programa de concursos, de variedades, sí, y que le parecía que yo podía hacerlo. Bueno, le dije, pues entonces, ni hablar, hagámoslo, probemos. Buen ojo, ¿verdad? Y así salimos, así salimos en, bueno, 1971. Sábado a la una de la tarde, blanco y negro. La tarde no valía nada en esos días. Ahí ponían películas viejas o películas de los tres chiflados. Se asumía que todo el mundo andaba afuera. Sí, porque cuando Ricardo Acedo planteó que ese era el horario que él quería, entonces le dijeron, no, hombre, pues en la tarde lo que tú dices. Pero no, él demostró que eso sí tenía valor y se convirtió en un programa de número uno en rating. ¿Y cuánto tiempo era inicialmente? Era dos horas. Dos horas, nada. Dos horas, sí. Después tres, pero inicialmente dos horas. Entonces yo ahí hice Juegue Rígane desde junio 71 hasta diciembre 72. De ahí desaparecí de escena y en 1975 quise hacer un émulo de ese programa en Guatemala, en Canal 3, por aquello de hacer alguno en su país. Pero vino el terremoto del 76, el canal se derrumbó, la torre en el Cerro Alush se cayó también. Así que ya no volví yo a hacer una producción y entonces regresé a conversar con don Boris e hicimos Fin de Semana para 1976. Ahí comenzó, esa fue la primera versión de Fin de Semana, ya a colores, por supuesto. Y no había nombres, sencillamente nos pusimos de acuerdo en que iba a haber programa. Y unas semanas antes yo decía, bueno, ¿y cómo le voy a poner a esto? Pero escuchando a uno de los colegas en radio, estaba acostado yo en la cama, de repente dijo algo así de, bueno, que pasen un feliz fin de semana. Ah, dije, ahí está. Así que así le voy a poner. Sin el feliz, solo fin de semana. A todo esto, usted ya estaba casado. Claro. ¿Sí? Sí. Usted se casó acá. Sí, claro. Esposa salvadoreña. Esposa salvadoreña, hijos salvadoreños, nietos salvadoreños. Bueno, no todos. 5 nietos salvadoreños y 2 gringos. Ahora todos tenemos familiares en los Estados Unidos. Sí, así es. Claro. Entonces, en ese momento, su fan número uno, su esposa ya, para empezar su programa, ¿y cómo fue? ¿Cómo nace Fin de Semana ya ahí el 76? ¿Llega usted y cómo fue? Bueno, es que con lo que yo aprendí de la experiencia del 71, entonces me facilitó hacer la versión del 76. Y los juegos ya los tenía. Eso quiero saber yo, ¿quién se inventaba los juegos? Es que en esto de los juegos de televisión son puros, como dicen ahora, remakes. Claro. ¿Verdad? Uno, yo fui, por ejemplo, en el 71 a Nueva Orleans con La Fiebre Amarilla, recién la había creado. También querían que los presentara ellos allá. No, sí, yo era el manager. Sí. Entonces, si querían los presentaba, pero si no, pues no. Pero ya se daba el lujo de quererlos presentar, sí, o no. No, porque ya dependía del medio, no de los músicos. Claro. Para ellos sí, sí estábamos hermanados. Pero lo que quiero decir es que al llegar a Nueva Orleans y ponerme a ver la televisión, nosotros fuimos allá a un canal 6, que creo que era filial de NBC, creo. Entonces, al estar viendo la transmisión del canal oficial de la NBC, entonces, ahí habían programas de concursos también. Entonces, yo estaba fijándome qué era, cómo era la mecánica, cómo hacían, o cómo quizás lo hacían, porque hay cosas que uno dice, bueno, esto se ve fácil, pero no es tan fácil. Sí. Entonces, hacíamos nuestra versión tropicalizada. Yo recuerdo, por ejemplo, los Super Mimos. Sí, sí, fue Helada Samara. Helada Samara, sí. Sí, me acuerdo, Helada Samara. No, todavía anda uno por ahí. No, pero es que tú estás pensando con Helada Samara en el Fin de Semana, del 86. Segunda temporada. Sí, correcto. Sí. Pero la primera temporada de Super Mimos, eso fue fantástico. Las personas vivían otra época en este país, vivían otras emociones. Entonces, los grupos de Super Mimos realmente se entregaban a ensayar, se disfrazaban espectacularmente. Cuando decían los espadachines, llegaban como el zorro. No, no con una espada de plástico, no. Conseguían espadas reales, conseguían el vestuario, lo hacían. Los el Chavo del 2, pues llevaron hasta el tonel para meter al Chavo, ¿verdad? Llegaba la Chilindrina, o sea, era una cuestión maravillosa bien de hecho. Entrega del público. Y entonces, en los Supermimos, ¿qué era? Era una versión... Ajá, tropicalizada. Correcto, de algo que yo había visto en Estados Unidos, también jugar a un capitán y dos mimos. Seguía ese patrón, pero claro... ¿Qué programa habrá sido ese, a saber, verdad? ¿Quién sabe cómo se llamaba? ¿No? ¿Qué otro vio allá? Bob Barker, me imagino, con claro, The Price is Right, ¿verdad? Claro, todo eso. Sí, montones de esos juegos también los arreglamos. Intuición. Es Password. Intuición. Claro. Que yo me acuerdo Raquel Marón, que uh-huh. la tuvimos aquí. Sí. Ella le fue súper bien Intuición, yo le hacía barra. La uh-huh. veía, era compañera de la escuela y en Intuición le iba súper bien. Uh-huh. Y vos te ganaste una codiciada camiseta, Roberto. Yo sí, claro. Yo me gané una codiciada varias, camiseta. Varias, y solo ahí pasaba, don Willy. Dos camisas Branson, 50 colones. El, no, sí, sí, sí, yo recuerdo. Y el Dale, era, Dale Básquet, que jamás se te olvidará. Ese, sí, yo no estaba acostumbrado a que si sonaba el teléfono en tu casa el sábado era feliz fin de semana. Fin de semana. Porque no sabía, te escapaste. Por cualquier cosa. No, yo sí, sí. Mira, yo tenía unos amigos que hablaban a esa hora para ver si les contestaban así. Ah, caíste. Y por eso cuando yo los llamaba uh-huh. sonaba ocupado. Exacto. Sí, y había un pequeño delay entre la tele y el teléfono. Nunca. Yo contesté esa vez, pero la tele estaba sonando y yo no lo podía creer que era. ¡Ey! Ahí estaba Don Willy. ¡Contésteme, Don Willy! Le decía vos. Sí. A mí lo que me encantaba era el Dale Papá. No, ¿cómo se llamaba? Dale Papá. Sí. Era el del tubo, ¿verdad? Hubo varios. Ese, el que tú estás diciendo es Dale Montura. O sea, Dale Papá Montura. Dale Papá Montura, que la gente decía, no hombre, si esto es imposible. Pero te sacaban en un recuadro a Pecoville, Superhombre en todo Texas, ¿vea? Y ahí iba el macizo que sí lo hacía. Entonces decía, sí es posible. Entonces, ese era el hombre del Gorgorito. Era Alexis Granados, escenógrafo del canal. Ajá. Quien, y vaquero, de profesión. Sí, le poníamos ahí su sombrero y él demostraba cómo realmente se podía hacer. Claro. ¿Verdad? Porque se podía hacer, pero lógico, es una cuestión de mucha calma, no, como decimos aquí, no ajolotarse, porque de lo contrario, los valeros que tenía el círculo claro. que era atrapado por la montura... Te decían goodbye. Sí. Ojalá la pitita. Ojalá la pitita, también la recuerdo. Y lo otro emblemático. De las modelos. Las modelos de fin de semana. Sí, ¿cuál sí, es sí. tu favorita, Robin? Bueno, siempre recuerdo a Carla Barba. Ajá. Sí. Carla Barba y Milena Mayorga, que para mí siempre fue la mujer más bueno, linda. Hasta mi esposa. Aquí tuvimos a Carla López también. Carla López también, que hizo el tour de pupuserías con nosotros en la Charamusca. Sí, pero para mí emblemática es Carla Barba y Milena Mayorga. ¿Y la mini modelo no? La mini modelo que después... creció, ¿verdad? Bueno, no sé, pero yo la veía por la hermana, la cuñada de Omar, entonces era como más serenal, pero... Ella es Leti Durán. Leti Durán. De Aguirre. Leti Durán. Pero Carla Barba fue de las primeras, ¿o no? No exactamente de las primeras. Sí, pero es que el programa lo abrieron Lourdes Castillo. Lourdes. Y... híjole, y ahorita se me buscalo, olvidó. Mamá. Sí, se me olvidó la chelita. Fin de semana. Buscala ahí en findesemana.com y ya la vamos a ver. Ellas dos comenzaron y después entró Carla y después Cecilia. Y hubo un momento en que ya estaban Carla. Ahí estás, fin de semana. Entra en modelos, ahí el ahí del lado, todas. Ahí está. Abajo, ahí está. Donde dice menú FDS, ahí modelos. Vaya. Ahora vete para abajo, hasta abajo, bien abajo. Ahí está, a la derecha. Lucy Palma, correcto. Sí. Perdona, Lucy, que en un momentito me olvidé de tu nombre. Pero... Yo no tengo tan buena vista, pero cuando la vi me acordé del nombre. Sí, Entonces, ¿cómo olvidarla? Ahí están prácticamente en el orden de abajo para arriba. Ajá. Entonces abrieron Lucy, Lourdes, después llegó Carla, después llegó Cecilia, Lila después Murillo. Llegó Milena. Sí, después llegó Lila. No. Esa es la hija del Puma, Roby. No, no, es que no, no es Murillo. No, no es Murillo, vea, es Lila. Ahí está el nombre. ¿Cómo se llama? Herrera, la Herrera. La Herrera. Herrera. Lila Herrera y Sonia Yort. Lila Herrera de Monbiela, ahora residente en Quetzaltenango y esposa, bueno, esposa del señor Monbiela, por supuesto, y también participante de la televisión de Quetzaltenango. Ah, ahí mira. Está Marielo Zarce. Ah, y después Sonia Yort, Claudia Méndez, Florence Elaya, Griselda Rodríguez, que hoy está en Cuatro Visión. Correcto. Arriba está tenemos, igualita. Sí, igualita. Ahí tenemos también a la Chelita, bueno, Yamatei. Dos Chelitas. Está Gloria Yamatei. Vanessa Funes. Exacto. Lidia Castillo. Lidia Castillo, que está en Italia ahora. Sigue, tú la tienes ahí cerca. Sí, Jennifer. Varillas. Jennifer Varillas. La esposa de Darth Vader. Alejandra Martínez. Ajá. Carla López. Ahí está la Carlita. Celia. Clelia Velasco. Clelia Velasco, sí. Rocío Mengíbar, Pati uh-huh. López, Sally Ruiz, Aide Vaquerano. Que está en Tele2 ahora. En Tele2. Uh-huh. Anelis, que ustedes la tuvieron aquí. Claro. Que la entrevistamos. Erika Lima, Marcela Aguiluz y Eleonora Fadeva. Fadeva, sí. Fadeva. ¿Cómo era el proceso de selección de modelos? ¿Cómo? ¿Habían casting o...? Sí, hacíamos un casting, pero nada que... O sea, nunca invitamos así multitudinariamente. No fue abierto nunca, sino ya. Que... No, gente... no. Bastante a dedo de tener un quinteto, lo más, 10, lo más, uh-huh. y de ahí escoger. Porque buscábamos varios ingredientes. Por supuesto, la belleza física. De ahí que hubiese cerebro también y también que hiciese química conmigo. Claro. Porque Roberto sabe bien que el sistema de su servidor es bastante drástico, ¿verdad? 8 años. Entonces, tuve la oportunidad de estar con usted 8 años, pues, sí. Yendo de cerca fin de semana, ¿verdad? Ajá. Entonces es una a la par de Robbie. Robbie en su casa, tratando de entrar al estudio. Es que igual, o sea, cuando es a la hora de un modelo, de una persona que va a acompañar a otro talento, de verdad que tiene que haber química, porque en la televisión no te puedes estar peleando ajá. con la persona, se tiene que saber cómo acomodarse. Estaba Ricardo Hernández, él no era modelo, ¿verdad? Pero pero hay cosas sencillas, como por ejemplo el hecho de que una modelo tiene que ingresar en determinado momento al lado del anfitrión, ajá. digamos. Pero las instrucciones previas mías eran, ok, chica, vas a trabajar en esto, ven unas semanas, vas a ver cómo se hace, te sientas y observas, porque vas a ver tú cómo es esto y cómo es la exigencia. Claro. Muchas veces basta con que yo, que tengo un medium shot, baje con la mano que no se ve, mueva el dedo índice, y eso quiere decir, vení ya. Tenés que estar atenta, tenés que estar viéndome, para que cuando yo muevo ese dedo, vas ya. Eso quisiéramos todos, vea. Ese poder. Ay, hombre, concéntrese. Sí. No, pero ¿qué vamos a hacer si cada hombre tiene sus pasiones? Sí. Además, voy a practicar, tal vez. Además, cuando Guillo está viendo todas esas fotos, dice, wow, hombre, qué hombre más afortunado. No, hay que ir a hablar con todos los esposos de estas señoritas para explicarles lo del dedo, para que no, pero eso es un... no le quiera hacer caso. Ese es un ejemplo. No, ese es un ejemplo, porque podían haber muchas cosas como que yo desde lejos, cuando iba caminando hacia una cámara, yo solo le podía decir así, un chasquido de dedo, y señalarle la ubicación. Yeah. Entonces ella va caminando, yo voy, y nos juntamos de ahí. Entonces al aire parece que venimos... Bien natural. Naturalmente a juntar. Pero no se sabía, porque fin de semana era un programa con 80% de improvisación, por supuesto. Wow. ¿Y cuánto tiempo se tardaba? No era, porque habían segmentos que eran como pregrabados, otros al final, pues ya habían segmentos que eran pregrabados, muchos. Es que cuando las exigencias del concurso, pues lo ameritaban, teníamos que hacerlo así. Por ejemplo, Concéntrese, que es el memoria, hacer parejas. Ese lo grabábamos un jueves, y Javier Mejía, nuestro escenógrafo, el gran escenógrafo, él había hecho un cuadro con todos los cubitos, y cuando decía 1A, él por el lado de atrás tenía que girar el cubo para mostrar la figura o el número lo, no, el número no, la figura de lo que tenía ese cubo. Uh-huh. 1A, 5C, ta, ta. Yo inmediatamente. Pensé que era electrónico, vean. No, es que no. Electrónico era al aire. Oh. Por eso. Entonces la postproducción ya era con la computadora, siguiendo lo que habíamos grabado. Uh-huh. Entonces yo tenía en mi escritorio la guía de las parejas y además tenía un teclado. Entonces con el teclado yo hacía ping, el ping. El sonido de la... Ah. El sonido, sí. Que era ya cuando editaban el comercial, cuando lo, digo, la sección. Cuando armaban la sección, entonces ese ping tenía que sincronizar. Más bien, el editor tenía que ser sincronizarlo. Su video con el ping. Entonces sonaba como que el ping te abría la computadora. Yeah, yeah, yeah. Pero todo eso era una base formal. Entonces eso no lo podrías hacer en vivo jamás. Sí. Ahí están preguntando en el chat que por qué no cuenta cuando se desmayó el doble de Darth Vader. Dice. ¿Cómo es eso? Eso sí, yo no me acuerdo que se haya desmayado el doble de Darth Vader. Ahí está. No sé. Carlos dice eso, no sé. Bueno, y no sé si es Carlos el Darth Vader, el esposo de Jennifer, no sé. Hay Carlos Arriaza. Que se identifique. ¿Sí? Carlos Arriaza fue compañero de nosotros. Ah, sí. Sí, sí, ah, él, pues, él, sí, sí. Es que cuando hicimos la sección de Disfrázate. No, la sección de la Guerra de las Galaxias, Carlos se ponía su traje que lo tenía, era sí, de él. O ya no le queda, quizás, vea. Alguna pierna le queda. Sí. Así me dijo Jennifer que ha adquirido varias libras. Hoy además habla así, pero porque la máscara, vea. Bueno, pero en fin, Carlos fue Darth Vader, mucho éxito, y era, recuerdo, pues un tipazo así, hercúleo, ¿no? Cuando llegaba de novio, sí, de Jennifer. Y Jennifer fue coordinadora. Y un día yo le dije, mira, maquillate porque vas a salir conmigo. No viene fulana y tal, vas a salir conmigo. Uh-huh. Ah, sí, venite. Porque yo había visto la capacidad de ella. Entonces, inclusive mi querido gerente general no sabía. Fue sorpresa para él verla al aire. Me dice, ¿por qué no me comunicaste? No pude, le dije, si le dije 20 minutos antes. Pero como ella era coordinadora, sabía cómo era la jugada. Y como tiene una gran capacidad de improvisación y de agarrarlas al vuelo, hizo química y estuvo de modelo también conmigo un buen tiempo. Wow, ahora bien, eso del desmayo del doble Darth Vader, sí, no sé, Carlos. Había también un león. Al tío León. El tío León. Sí, eso era para el programa de A Mil Por Hora con niños. Y si no me acuerdo, muchos niños que hoy ya son hombres, padres de familia. El tío León. Eran dos niños concursando con preguntas sencillas, pero el tío León era el que salía dando, cantaba y daba respuestas. El artista que estaba dentro del tío León ya falleció, mi querido Jorge Rivera, gran cantante. Y él, y también actor, pues él, para él era fácil, gozaba. Y las canciones, lógicamente, las grababa previamente. Ahí solo hacía el mate de que con los brazos, ya que la boca no se movía, de que estaba cantando. Pero eso era, y yo me traje ese traje del tío León de Miami. Fui allá a la tienda de disfraces, allá lo compré. Uh-huh. Y ya, a ponérselo. Y a darle. Y quedaba bien, sí. Yo quiero hacer una pregunta que nadie le ha hecho a Don Willy. A ver, aparte del... Mira, eso suena bien presuntuoso. Sí, así es él. Con eso vivimos. No, pero del tema de fin de semana, aparte del hecho de que Willy Maldonado es irreemplazable, ¿por qué no siguió el show? Porque en un momento de la historia, a nivel corporativo, decidieron cerrarlo. Porque ya habían adquirido la franquicia de ¿Quién quiere ser millonario? Uh-huh. Y entonces yo encajaba en el perfil que necesitaba la empresa ante los dueños de la franquicia. Ok. Entonces, okay. Ni modo, dijeron, bueno, cerremos esto y te vas a otro lado. Y yo, pues les puedo ser sincero en que no me sentí mal por eso. Lo que me dolió dejar es la sección de ayuda social que tenía fin de semana, con operaciones, sillas de ruedas y un montón de cosas. Pero en cuanto a ser presentador, yo me sentí muy bien con el cambio. Una mano amiga, algo así se llamaba, ¿verdad? ¿Cómo? No, salvadoreños somos. Salvadoreños somos. Sí. Entonces, el cambio para mí fue agradable porque siempre me gustó, o me ha gustado el tipo de concursos que hacen pensar, que unifican familias. me gusta estar de traje. Y ahora, pues ni hablar, tenemos un foro de primer mundo. Increíble. Ahí estoy yo con todo el... Todo, pues, yo soy, además, por primera vez en muchísimos años, yo soy simplemente el talento. Yo no me meto en producción, ni en preguntas, ni en análisis, ni en ediciones, nada. Yo soy el talento, llego, hago mi trabajo y me voy. Okay. Y después lo vemos al aire. O en DVD. Okay. Y el digamos, en todos estos años, entre la tele, la radio, ¿cuál diría que ha sido su mayor satisfacción? Aquella cosa que vuelve a ver atrás y siempre sonríe. Ah, es que en este mundo, para los que hemos nacido para esto, siempre es éxtasis. Porque es lo mismo, pero nunca es igual. Entonces, cada día es diferente, cada reto es diferente. Es como Millonario, es la misma mecánica. Algunos me dicen, mire, ¿y usted por qué repite siempre que hay una primera zona segura, una segunda zona segura? En la 15 están $200,000. ¿Por qué repite lo mismo? Porque lo exige la franquicia. Vuelvo a decir, don Willy, lo más cerca que vamos a estar de ahí. Díganos, por $200,000. Díganos, estás a 5 preguntas. A ver, Guillo, por $200,000, dime cómo se llamaba el caballo de Calígula. Le quiero hablar a Robbie. Esa pregunta me la contestó Daniel Hernández, el muchacho de 18 años que se ganó $25,000. Wow. Y era la pregunta de los 12,000, no era la de los... ¿Puedo 25? Tener opciones. Bueno, yo no me la puedo esa, fíjate. Incitatus se llamaba el caballo. Wow. El perro de Hitler era Blondie, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Sí. Blondie era, ¿verdad? Esa es la de Debbie Harry. También. También. Eso, también. Imagínate, te lo pones en las dos ahí, ¿verdad? También. Ok. Sí. Wow. Ok, bueno. Y antes de... ¿Cómo estamos con tiempo, amor? Ya nos pasamos, pero no importa. Nos pasamos, vale, okay. Pero antes de pasarnos más, quisiera saber de las grabaciones, de los comerciales. Aquí estuvimos con la tía Rosina. Ah, la del comercial de Cola Champán. Cola Champán. Ah, vino Rosina. Vino, sí. ¿Cuándo? Sí. Viene como una vez al año. Ah, excelente. Es día de la esposa de Rubén. Es día de mi esposa. Pues sí, entonces... Entonces nos estuvo... ¿Te contó la anécdota? Claro, nos contó la anécdota y todo. ¿Y te contó también cómo comenzamos a grabar comerciales? No, eso, bueno. le pedimos que nos cantara, pero queríamos saber. Bueno, si quieres que hablemos puramente de la etapa Rosina o en general. En general, de los comerciales. Bueno, es que cuando montamos el estudio con Leonardo en 1966, entonces ya comenté que yo ahí estaba de operador de los grandes locutores. Entonces ahí yo iba viendo, ahí llegaban los productores de las agencias y sus creaciones. Yo ahí tenía que ir caminando sobre la marcha, viendo cómo musicalizaba los comerciales a puros discos, porque en esa época no habían librerías de música y tampoco estábamos robando ningún derecho discográfico porque todo el mundo lo hacía. Después ya no se puede hacer. Lo que me parece excelente. Pero en ese momentito, entonces uno va adquiriendo una experiencia de cómo musicaliza las cosas, qué parte del texto del comercial va en silencio, digo, sin música, qué parte tiene eco la voz, qué parte tiene reverberación la voz, qué parte duplica la voz, todo eso lo va aprendiendo en el camino. Y paralelo al... Eso puramente comerciales. Paralelo a eso, los jingles, que ya son comerciales cantados, pues entonces también... Yo fui forjándome en eso, puesto que desde los 20 años también estaba produciendo discos, comenzando con Los Traviesos, por cierto. Entonces, metido entre músicos, grabando discos, entonces también hacer jingles, pues era fácil, relativamente fácil para mí. Y entonces, al escoger, por ejemplo, a Rosina, pues, dijimos, bueno, aquí tenemos esta canción que había escrito Celina Battle, y dice, bueno, queremos utilizar esta canción, parte de la canción, para que sea de Cola Champán. Entonces, bueno, ok, hagámoslo. ¿Y quién canta esto? Bueno, ¿quién? Entonces, sí, pero Rosina, por ejemplo, Rosina es una voz potentísima. Siempre hacemos chiste de que yo la... teníamos dos sofás grandes en el estudio, con cojines de este tamaño, más o menos unas... ¿qué? Unas 4/4 de ancho, por unas 4 también de alto. Y la voz de Rosina era tan potente que yo la ponía a ella alejada del micrófono y con el cojín adelante. Wow. Para que su voz se amortiguara un poco con las voces que estaban adelante. Siempre son cuartetos. Ajá. Pero la voz femenina dulce, digamos, era Anabela Portilla, que vivía en esos años por aquí. Entonces ella cantaba suavecito y Rosina era un cañón. Entonces ella, ponete el cojín, y agarraba el cojín y cantaba. Entonces cuando llegó el momento de quién, entonces Rosina ya había adquirido experiencia en cómo se graban los jingles, porque también grabar un jingle no es de que porque canta bien ya va a llegar. No. Eso es otra escuela, otra lucha, otro aprendizaje, y entra el nuevo de repente a estar junto a tigres, ¿verdad? Hoy hay una Mónica Argueta, por ejemplo, una excelente cantante, tamaño de 1.50, pero con una voz de 3 metros, y ella llegó también, pollo comprado la primera vez, pero hoy es estelar. Rosina entonces, en su momento, ya se presentó la canción y le digo, mira, aquí está este comercial, pero tenés que cantarlo así con ternura. Nosotros le decimos en el estudio, con juelgo, ajuelgado, o sea, así... Ajá. No, porque ella hubiera dicho ¿quién? Ajá. Y no sigue ¿quién? Tarararara. Entonces lo hizo y quedó espectacular. Y bueno, la muestra es que ahí sigue. Sí, sí, todavía nos acordamos de esa canción. ¿Sí? Ajá. Increíble. Claro. Sí. Es la misma voz de ella. Lo único que ha cambiado es que ya no digo yo cola champán, el sabor de El Salvador. Ya lo dice otro. El jingle. Ok, bueno. Yo creo que aquí tenemos como para 20 horas más, pero yo no, creo vamos que... a tener que invitar de vuelta a don Willy, sí, para que nos cuente más ahí cuando pueda. Bueno, ahí tienen el blog, léanlo y esquematizan las preguntas que quieran y volvemos a... Bueno, excelente, ¿no? Aquí no hay llore. eso es bello. Muchas gracias, don Willy, por habernos acompañado. Yo sí quisiera un test de guanaquismo. Eso sí, es lo iba a decir, guanaquismo de para don Willy. Este es el test de guanaquismo. Va, Juan. En este momento el guío le va a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Adelante, Guillo. El primer término es cipotón. Muchacho, grandote o expresión con cariño hacia alguien que es más joven que nosotros o que queremos hacer que se sienta más joven. Está mejor esa sección que la de Jim Casalbé, puro guanaco. ¿Es un muchacho adolescente o un adulto de apariencia joven? Un cipotón. Lo que también es cierto. La segunda palabra es enchivolar. Es la capacidad que un ser humano tiene de poner en problemas al prójimo y hacerlo inclusive lucir mal. ¿Respuesta definitiva? Correcto, es confundir o enredar una situación o un asunto. Muy fácil la estás poniendo vos. Y hasta uno mismo dice, me enchivolé. Correcto. Desenchivólate, dice el otro. Y todo aquel que se desenchivole será un buen desenchivolador. Desenchivolizador. Ah, oh. Ok, me quedé pensando, sí. La última, masucho. El mero. The one, the big. The chosen one. Correcto, el jefe, el papá, el dueño, el tato. Persona muy experta fácil, y conocedora en la materia. El que manda políticamente o el novio, el marido también, el masucho. El masucho. Pero masucho. En realidad yo concuerdo que las pusiste muy fácil. Sí. Vale, sí. Sacate una ahí... Sacate grama. Una aleatoria. El bonus. Pereque. Situación en la que algún ser humano se encuentra para poder salir avante. Tengo un pereque. Es como un problema del cual querés salir. Es un clavo. Es un clavo. Un clavo. ¿Sabes cuál, Diego? Uh-huh. La de apiarse. Si es que don Willy ya podría escribir un libro de esto. Don Willy, apiarse. Falta la música. Ajá. Apiarse. Bajarse en determinado momento por decisión propia, sobre todo de un animal. Excelente. Fíjate que lo deberíamos grabar así, sí, por segmento. Sí, fíjate. Armando de hoyos. Sí. Mira, deberíamos de vender este libro en audio, ¿verdad? Ah, sí, andate uno por uno. Espérate, tranquilo. No, tenemos pero... tiempo. A ver, tírate otro peso. Mientras les voy a decir una expresión chapina. Ajá. Que yo no sé de dónde nació. Es interesante. Es anigua. ¿A qué le suena eso? Es anigua. Es como... La buscaniguas. Eso es lo mejor, ¿no? No. Por ahí va. Ajá. Nosotros estamos reunidos aquí... Solo que aquí diríamos, eso es nigua. Bueno, pero allá estamos reunidos y en eso entras tú. Ajá. Estrenando una camisa. Ajá. Muy atractiva. Y nosotros, inmediatamente, los demás, ¡esa nigua! Porque tiene que ser cantadito. Ajá. Si no, dice esa nigua, no sirve. No sirve. Tiene que ser ¡esa nigua! Como que dice, ¡pochica, qué cachimbón! ¡Te luciste, compadre! Ok. Ok. Hacerle una última. Ya está, no, el índice no vos. No, hombre, es que lo que pasa es que no, si no, tú no tienes nada, Omar. ¿Otra pregunta? Sí, otra palabrita, sí. Le preguntó al que menos sabe. Bueno. Cueste. Lo que cueste, tú tienes que pagar. Cueste lo que cueste. No, mejor que nos pregunten de Willy a nosotros, a ver si sabemos. Cueste es algo suave, bien molido. Ajá. Como el guineíto que le dan a los niños, así bien cuestecito. Ajá. Ok, está bien. No, por ejemplo, nosotros le decimos piscucha aquí, al barrilete, a la cometa. Sí, pero en Aguachapán le dicen de otra manera, que no recuerdo. Cuando yo fui a hacer un documental allá del departamento, tienen un festival de piscuchas, pero con el nombre de ellos. ¿Con otro nombre? Sí. Digo, ¿y eso qué es? Es como los churritos. Que papalote, dicen, ¿no? Meneitos, no. En otro papalote, lado. Papelote, dice aquí, o barrilete. Sí, pero no, es una palabra muy de allá. Que no la usan en Guate, ni la usamos en San Salvador, y menos en San Miguel. Guachu, dicen. Guachu. Eso no es. Guachu, pero Carlos le está mandando saludos, parece que ese es el... Carlos, Carlos Vader. Sí, él era. Ese es el Darth Vader que estaba hablando. Saludos, Carletos. Dice saludos. Saludos de su parte y de su esposa, dice. Ah, excelente. Están los dos escuchando, magnífico. Se les quiere. Y la biografía, dice. ¿Cuándo escribe la biografía, dice? Esa es una buena pregunta. Ah, eso es muy difícil. Yo creo que escribir la biografía significa... Bueno, de hecho, el blog existe porque me dijeron, bueno, pero escribí algo. Dije, bueno, voy a empezar a escribir artículos cortos de episodios X. Y entonces después decidí ponerlos en el blog para ir poniendo algo y dejando algo. Porque ya escribir la biografía en sí requiere de un tiempo, de un análisis y también de asesores. Porque uno puede creer que lo hace bien y resulta que otro le dice, no hombre, si es que así no es. Tiene que ser otra persona pues que lo sepa. Claro. Pero a don Willy le falta... De todas las artes, yo creo que de todo lo que nos ha contado que ha hecho, solo escultura, no he escuchado qué hace, no pinta, pero ya casi, no sé. No, ni pinto, ni esculpo. Eso no. Ni escupo. no, nada, solo yo soy productor de radio, televisión y discos. Conste, me gusta, yo disfruto la producción discográfica, pero lamentablemente la piratería y posteriormente el internet pues nos cerraron esa oportunidad. ¿Y si le hablaran para hacer alguna película? ¿Aceptaría? ¿En carácter de? En carácter de un personaje ahí, de actor. No, me gustaría, pero no es mi pasión. Solo una vez hice teatro yo, una obra. Ah, ya ven. Nada más. Pero eso fue cuando yo tenía quizás 20 años o 18 o algo así. Pero... Otros mis amigos estaban en la jugada y me dijeron, mira, métete y solo vas a decir dos pedazos. Vaya, pues, porque eso no cuesta nada. Digo, a mí no me cuesta nada, pues entrar en escena es un éxtasis y decir algo, pues sí. Pero ya ser un actor de verdad ya es otra cosa. Sí, también. Sí, ya es una escuela también. Uno tiene que saber cómo se para, cómo gira, cómo proyecta la voz. La televisión ayuda mucho, pero teatro es otra cosa. No, mire, de todas las cosas que ha hecho usted en radio, en televisión, en producción, ¿cuál es la que usted...? Porque ahora me imagino que ha cambiado tanto. todo esto ahora es digital, ahora es computarizado, ahora hay un montón de cosas que ya no hay que hacerlas como antes, así con la mano, ¿verdad? Que usted nos contaba el splicing tape y todas esas cosas. ¿Cuál de esas cosas usted recuerda con más cariño, quizás, de lo de antes? La radio, no sé, en vivo, hacer el fin de semana en vivo, grabarlo todo de una sola tirada. No, es que todas esas cosas tienen sus emociones del momento, ¿verdad? Y uno a veces está haciendo cosas que no sabe que van a trascender. Y a veces hace cosas que cree que van a trascender y son olvidadas a la semana siguiente. No hay algo que yo pueda decir, sí, eso es... Suena un tuit eso, fíjate. Sí. Sí. Yo lo que puedo decirte es que lo que yo siempre he disfrutado es del compañerismo y de poder alternar con otras personas y buscar de repente... más bien, surgir de repente cosas maravillosas, ocurrencias, frases, concursos, ideas. Y eso me ha sucedido en radio, me sigue sucediendo en radio y en TV. Bueno, ahora actualmente no, pero antes sí, claro. Porque resulta que un J.C. Molina entra de repente como voz off, de repente ya está conmigo, a mi lado. Pero resulta que sabe cantar y que canta como el de Héroes del Silencio. ¡Wow! Entonces lo tiramos de repente al aire cantando así. Se descubren cosas interesantes en el camino. Entonces no hay nada específico que yo pueda decir qué momento. Yo he gozado siempre, gracias a Dios, en estas profesiones sin título que tengo y he podido mantener a mi familia con ello. Y nunca perseguí los billetes, sino que yo me entregué con pasión. Los billetes vinieron después. Musibilletes. También. Vaya, Musibilletes, por ejemplo. ¿Cómo nació Musibilletes? Yo invité a Johnny Salinas a un programa y estuvo tocando. Y ahí salió la idea de que tocala y a ver si adivinen cuál es. Y lo fuimos agrandando, mejorando, puliendo. Después llegó Héctor Rodas con un montón de instrumentos, después cantantes que cantaban un pedacito de la letra y se callaban, como Guadalupe Pozas, así. Luego llegó Robbie a cantar. Y de ahí la palabra, canciones con la palabra tal. Ah, sí, claro, es que es infinito ese asunto. Bueno, pero sí, ahí estábamos cuando este muchacho... Don Willy le tiró la pelotita. ¿Cómo era? Cante una canción con la palabra completo, ¿era? No. Entero. Y este se llamaba Ludovico el Benacelio. Y cantó toda la canción. Nadie ponía su nombre completo. Y era entero la palabra. Eso lo me acuerdo. Pero la cara de Don Willy era como... No. Está bromeando, ¿verdad? Y hasta la banda tocando y todo. Mira, y en comerciales Don Willy te haber dicho, papá, el tiempo en televisión es caro. Claro. O sea, no. Pero esos son momentos sublimes en televisión, cuando alguien se va en otra frecuencia, porque el televidente goza con eso. Dice, claro. ¿Qué cuerudo ese muchacho? Dice, no se amilana y sigue y se equivocó, pero sonríe. Sí, todo eso sí. Es agradable. Claro. La sonrisa no sí. Fue tanto. Bueno. Como una señora una vez estaba sentada en el público, yo estaba ahí entre el público y le digo, ok, doña fulanita, le digo, vamos ahora a un siguiente segmento, quiero que usted me ayude. Y me senté al lado de ella, en el descansabrazos. Le digo, ok, repítale, mire. Entonces, amigos, vamos a continuar con el programa. Amigos, vamos a continuar con el programa. Y a continuación, eslabón. Y a continuación, el jabón. Y todo el mundo, ja, ja, ja. Y digo, ¿cómo dijo? El jabón. Mira. Bueno, ya viene el jabón. Bueno, Omar le pasó que tenía que tocar una bolsa negra y había un pin de boliche. Y Omar dijo, aquí hay un bolo. Y Don Willy le dijo, ¿estás seguro que cabe ahí? Es que bueno, es yo eso no me recuerdo. ¿Te acordás de eso, man? De todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿crees que cabe adentro? Fueron un montón de años. Sí, esta segunda temporada del 87 al 90, al 2009. Wow. Sí, impresionante. Sí. Comencé con pelo negro. Impresionante. Empezó Willy. y terminó Don Willy. Don Willy. Don Willy. Sí, pero fíjate que eso, yo creo que las canas pesan en ese don, ¿verdad? Pero en realidad... ¿Y qué le dice la gente que se lo encuentra en la calle, Don Willy? Depende de la edad. Súper o algo. Por lo regular los niños me dicen Willy. Ajá. Sí. No, pero ¿qué le preguntan o qué le dicen? Ah, hay de todo. Hoy es sorprendente la cantidad de fotos que me he tomado en los últimos 2 años. ¿Verdad? O 3 años casi. Para el Facebook. Sí, como todo mundo tiene cámara en su teléfono, claro, o algo así. Claro. Entonces, mire una foto, ¿cómo no? Pero ¿cuál es la pregunta que más le hacen entonces? La gente cuando se lo encuentra. Esa es su respuesta. La más común. No lo hacen, no hacen muchas preguntas, sino que más tiran una expresión como esa de respuesta definitiva. Yo quiero ser millonario. Yo también, les digo. Aquí va la cola. Aquí va la cola, papá. Cuando, cuando estás pidiendo en el restaurante, ¿verdad? Pidiéndose que respuesta definitiva, ¿eh? Todavía. Sí, hay de todo. Sí. Ser una persona pública. Qué ocurrente, les diré yo. Nadie me ha dicho eso, soy el primero. Ah, pero como ahí estuviera yo mintiendo y ese no es mi estilo. Sí, ¿verdad? Exacto. ¿Ser una figura pública? Sí, el ser una figura pública pues abre un montón de oportunidades y también tiene sus restricciones. Uh-huh. Un locutor, querido locutor, muy profesional, de las mejores voces de este país, pero de rostro desconocido para el conglomerado. El rostro incógnito. Casi. Entonces, él, por ejemplo, me decía, mira, porque yo le dije, mira, quiero que llegues al programa, quiero que la gente te conozca por rostro. No, papá, me dice, sí, yo estoy bien así. Mira, me dice, yo voy en la calle. Tengo ganas de orinar, me orino. Vos no podés. No. La ordenanza municipal no, número ni, tal. Ni dar vuelta en U, en líneas amarillas, ni nada. Dios guarde. No, sí, sí, sí. Hay muchas cosas de que uno es... tiene que cuidarse, definitivamente. Ser ejemplo. Si yo estoy molesto, realmente molesto, que no ocurre muy frecuentemente, entonces yo me abstengo de salir a la calle o de ir a un lugar público, pues porque no ando de humor para estar dando manos, abrazos, fotos. Entonces, ¿para qué voy a ir? Uh-huh. ¿Verdad? Porque, como dijeron mis hijos mayores un momento, fuimos con mi esposa y ellos a la hora CIFCO. Uh-huh. Y ellos dijeron, no volvemos a salir con mi viejo porque damos 10 pasos y stop. ¿Verdad? Porque entre amigos y personas, entonces ahí ni modo. Y ellos jovencitos en esos días de 13 y 6 y 8 años decían, no, hombre, aquí es un sacrificio, no se goza. Entonces uno tiene que ir así, de que dan hasta, se debe a la gente y ya. Me imagino que dan hasta ganas de, Don Willy, ¿me puedo tomar una foto con usted después de la 12ª foto en 2 minutos? Me voy a tomar la foto contigo al regresar de esta pausa. ¡Y vámonos! No, hay cosas muy agradables. Una vez yo en 1980 fui a dar testimonio cristiano en una iglesia de las grandes de aquí. Y cuando terminó, hicieron una fila india enorme para que yo les firmara el autógrafo en su Biblia. Pasé 3 horas firmando Biblias. ¡Wow! ¿Y qué les iba a decir? ¡Ya no! Sí, ya me duele la mano. ¿Sigo? Sí. No, me dolía. Pues, sí. Pero seguí, ¿verdad? Así es la cosa. Bueno, excelente. Yo creo que estamos ya camino. Hora y media. Hora y media, muchas wow, gracias. Nuevo récord. Nuevo récord y no lo sentimos. Sí, sí, sí, muchas gracias, Don Willy. De verdad que para nosotros ha sido un honorazo tenerlo acá con nosotros. Le hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho de la historia de los medios en El Salvador y de su vivencia personal y su influencia en estos medios. Como toda la gente que ha trabajado con él también, que ha aprendido tanto, vea. Exacto. Así que muchas gracias nuevamente. Nosotros nos vemos el próximo martes. Yeah. Como siempre acá en el país, en El Salvador, desde aquí para todo el mundo. Les deseamos que pasen una súper bonita noche. Don Willy, ¿algunas últimas palabras para la noble afición? Nada más 2. Bendiciones masivas. Excelente. Bueno. Y esforcémonos, ya no esa no, ¿verdad? Esa era de fin de semana, no, pero lo puedo decir, por favor. Eso está basado en uh-huh. Desiderata. Okay. Esforcémonos por ser felices y sobre todo, tratemos de estar en paz con Dios. Excelente. Bueno, y con ese mensaje nos retiramos, la verdad que... Muchas gracias, gente. Omarcito. No, muchísimas gracias a Don Willy. Muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando y esperamos estar pronto de vuelta con un show más de La Charamusca. Salud. Bueno, ok, nos vamos diciendo como siempre. Salud. Lulú. Centroamérica. Centroamérica.